Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Excombatientes. Como forma de homenajear a los excombatientes de Morón, en nuestra Plaza General San Martín se emplazó un monumento con los nombres de los veteranos de la Guerra de Malvinas. Durante la gestión de Sabatella, el Centro de Veteranos de Morón pasó a depender de la Dirección de Derechos Humanos. Desde el año 2006 funciona el Taller de Malvinas en las escuelas, un programa declarado de interés educativo.